Ya es hora de Bicicoloretán, el concurso sobre el reciclaje que patrocina el Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio. Hemos tenido casi toda una semana para contestar qué tipo de residuos son los que hay que depositar en el contenedor amarillo. Habéis sido muchos los participantes y casi todos han dado la respuesta correcta. Así que una semana más que hemos tenido que hacer un sorteo para ver quién es el ganador o ganadora del suculento premio. Una cesta de productos gastronómicos de nuestra comarca valorada en 90 euros. Luego diremos el nombre. Ahora vamos a aprender algunas cosas sobre el proceso de reciclado de los envases. Estad atentos, que algunos de estos datos pueden ser parte de las siguientes preguntas. El proceso de reciclado de los envases comienza en los ciudadanos, que son los encargados de realizar la separación de envases en el hogar y de depositar los residuos en el contenedor correspondiente. Amarillo para los envases ligeros, envases de plástico, latas y bricks, y azul para los envases de cartón y papel. Según el último estudio, base de hábitos y actitudes de la población respecto a la separación de los residuos y la recogida selectiva realizado en 2012, desvela que el 72% de los ciudadanos separa todos o casi todos los residuos a diario. Además, Ecoembes y Ecovidrio despliegan una gran actividad de concienciación y compromiso de la ciudadanía, contando con más de 3.000 campañas de comunicación y sensibilización. De hecho, esta misma campaña, que ahora mismo estamos llevando a cabo, es un buen ejemplo de ello. Actualmente reciclar es fácil. Tu colaboración es imprescindible para que se pueda llevar a cabo un correcto reciclado de los residuos domésticos. El punto de partida consiste en separar en casa en diferentes cubos y bolsas los distintos componentes de nuestra basura para depositarlos posteriormente en los contenedores adecuados. Es lo que se llama la separación en origen. Normalmente contamos con un contenedor verde para el vidrio, botellas, frascos y tarros, un contenedor azul para envases de cartón, papel, periódicos y revistas, un contenedor amarillo para los envases de plástico, los de tipo brick y latas, y el resto se depositará en el contenedor gris, es la llamada fracción resto. Con este simple gesto conseguimos unos beneficios muy importantes para el medio ambiente. Reducimos los residuos que van a parar al vertedero, reducimos la contaminación del aire, ya que se quema menos combustible para fabricar nuevos envases y se producen menos gases. Y ahorramos energía, y también ahorramos materias primas. Y ahora vamos con el concurso. La pregunta de la semana pasada era, de los siguientes residuos, ¿cuál hay que depositar en el contenedor amarillo? Y las posibles respuestas eran tres. A. Todas las cajas, B, escombros, C, los tetrabricks. Y la respuesta correcta era, por supuesto, la C, los tetrabricks. Esta semana han participado en el concurso nada menos que 52 personas y han acertado la respuesta correcta 48. Y el ganador o ganadora es, en este caso ganador, Chema Juez. Enhorabuena, Chema, Sorionak. Enseguida se pondrán en contacto contigo para entregarte tu premio. Ni más ni menos que una suculenta cesta de productos locales de la comarca de Ayala valorada en 90 euros. Y ahora vamos a ver cuál es la pregunta de la próxima semana. ¿Dónde depositarías para reciclar un cristal o un espejo roto? A. El contenedor verde. B. En la basura. O C. Hay que llevarlo al Garbigune. Si conoces la respuesta, entra en bicicoloretan.com o en dalecoloratuvida.com, contéstala y la próxima semana puedes ganar una suculenta cesta de productos gastronómicos de nuestra comarca valorada en 90 euros. Y recuerda que esta es una campaña de sensibilización y formación en el reciclaje del Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio.